estamos todavía, lamentablemente, en el comienzo de esa recesión y que lo que espera por delante es un camino todavía más difícil, con mayor pérdida de puestos de trabajo, con todavía altas tasas de inflación por un periodo indefinido, con estas tasas de interés que están matando al comercio y a la actividad productiva, con una caída para los sectores populares de sus posibilidades de changa y de actuar grande, y con un Estado que, con este objetivo que ha denominado del déficit cero, en realidad lo que está haciendo es recortando los gastos sociales, ¿no? Porque el gobierno anuncia que va a llegar un montón de dinero, pero ese montón de dinero es para pagar la deuda, no es para otra cosa, ¿no? Claro, justamente en este sentido, hablaba recién del déficit cero. ¿Es posible un déficit cero en este contexto de pérdida, de pedido de deuda permanente? Claro, lo que pasa es que nos hablan de un déficit cero, pero mentiroso, porque hablan de déficit cero primario, déficit cero fiscal, o sea que lo que entra y sale en términos de la contabilidad pública, pero no nos están hablando de lo que se llama el déficit de cuenta corriente, que claro, es enorme y que es donde van ahí el pago de los intereses de la deuda y el pago de todas las deudas y los compromisos cuasi fiscales del Banco Central. Si tomamos en cuenta eso, el déficit es enorme y, de hecho, ya el segundo rubro de gastos del Estado, el primero naturalmente son las jubilaciones, que es un tema muy importante, la parte previsional, pero el segundo gasto del Estado, ya por encima del pago de todos los salarios de los empleados públicos nacionales, el segundo rubro de gasto del Estado es el pago de intereses de la deuda. Y en la medida que sigue subiendo el dólar, or volvió a subir casi un peso, cada vez más es lo que va a haber que pagar en términos de intereses de la deuda. Son más pesos los necesarios para cubrir esos dólares. Por eso el gobierno dice hoy que no, que después del acuerdo con el fondo el presupuesto sigue igual. Claro, sigue igual porque ellos dicen que el dólar va a valer 40 durante el 2019. Es una tomadura de pelo. Vale 40 y pico, casi 41 hoy, y va a valer 48, según dice el mismo acuerdo con el fondo, con 3% de aumento por mes, que va a valer acá a fin de año. Entonces, el presupuesto que nos han mandado y que ellos quieren votar, ya se sabía que era un dibujo, pero ahora ha quedado esto de una manera manifiesta. En evidencia, ¿sí? Absolutamente, sí, totalmente. Sí. Eso es una tomadura de pelo. Dice la verdad, no hay que disfrazarlo mucho. Claro. En este sentido de pérdida de soberanía, que el gobierno pareciera que no le interesa, ¿no? Porque esa foto que veíamos en los distintos portales y en los diarios de Christine Lagarde directamente junto con Duhovne tomando, celebrando ese acuerdo por el cual se eleva el monto a 57 mil millones de dólares, realmente hipoteca el futuro de las generaciones de argentinos que van a tener que hacer frente a esa deuda. ¿Es así esto? Sí, claro. Los únicos que pueden estar contentos y que festejan son los acreedores financieros de la Argentina, porque todo ese dinero es un compromiso que el fondo da dinero para que se les pague. Entonces ellos pueden estar bastante seguros de que van a cobrar de acá a fin del año que viene, pero la verdad es que el resto de los argentinos, los que no somos acreedores del Estado ni le hemos vendido bonos, no podemos sentirnos contentos. Tenemos que sentirnos profundamente preocupados porque aumenta el endeudamiento y las deudas hay que pagarlas, entonces claro, hay que destinar dinero a eso, y obviamente el dinero que se va a destinar a eso va en contra del gasto social. Menos educación, menos salud, menos seguridad, menos administración de justicia, menos obras de infraestructura, etcétera, etcétera. O sea, las condiciones de vida de la gente van a empeorar. Si a eso sumamos que va a haber pérdida de puestos de trabajo y que los que tienen trabajo tienen una pérdida del poder adquisitivo del salario fenomenal, porque los aumentos de salario van detrás de la inflación, bueno, el panorama da muy pocos motivos para estar contento. Lo único que nos puede poner contento es pensar que cada vez más distintos argentinos se dan cuenta de que este rumbo que ha tomado el gobierno de Macri es un rumbo equivocado y que tendremos la oportunidad de cambiarlo en las elecciones del año que viene y que a partir de diciembre del 19 haya un gobierno que permita recuperar la esperanza y volver a crecer y tener unas posibilidades de futuro que hoy están negadas para la mayoría. Exactamente. Justamente a esto apuntaba la pregunta que le quería hacer, y para no robarte mucho más tiempo, el gobierno que se haga cargo de esta situación, el futuro gobierno que asuma en el 2019, que obviamente esperamos que sea un gobierno popular, un gobierno que represente realmente los intereses del pueblo, realmente va a recibir una pesada herencia, ¿no es cierto? Porque va a tener que revertir muchas de estas cuestiones que este neoliberalismo salvaje está haciendo. ¿Cómo cree que es posible hacerlo? ¿Es posible volver otra vez a un modelo nacional y popular? Yo creo que sí. Lo que implica es, primero, un esfuerzo, porque no va a ser fácil. Segundo, una gran amplitud. Hay que unir muchos sectores políticos, pero también productivos. Hay que unir industriales, trabajadores, comerciantes, distintos sectores de las economías regionales. Hay que unir a muchos en un proyecto básico mínimo común que permita recuperar el crecimiento. Y para recuperar el crecimiento hay que hacer algo bastante diferente a lo que está haciendo esta gente, casi opuesto, diría. Hay que volver a estimular la demanda, hay que lograr que crezca el consumo y hay que salir de esta recesión que nos tiene con la mitad del aparato productivo paralizado, ocioso, como se dice, ¿no es cierto? Entonces, eso sí se puede hacer. No es fácil, pero sí se puede hacer, y lo que hay que hacer es cambiar el rumbo. Es decir, mire, es como si usted está, estamos en la ruta 8 acá en Pergamino. ¿A dónde queremos ir? ¿A Buenos Aires o a Río Cuarto? Bueno, depende. Si vamos para el sur, vamos a ir a Buenos Aires. Ahora, si vamos para el sur, no podemos decir que estamos queriendo ir a Río Cuarto, porque nunca vamos a llegar a Río Cuarto por ese camino. Entonces, acá lo que se trata es de cambiar el rumbo, y para eso tenemos que unirnos todos los que estamos críticos de este camino y que estamos perjudicados y que pensamos en una Argentina distinta, con mayor justicia, con mayor desarrollo y con mayor igualdad.